Y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, mis oyentes, ¿cómo están? Un programa más con ustedes, el programa número 53. Un poco nerviosa porque estamos con compañeros nuevos otra vez, pero sí. va a estar muy bueno, muy bueno el programa. Que vienes cada que puedes. Hola, Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. Un programa más, el número 53 de Chasqueando por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Un saludo para Vini, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. El amigo nuevo ya está dañando los micrófonos. Ya le vamos a presentar, dice que trabaja en la ruta de las iglesias las noches, no sé qué hará, creo que está robándose los cálices, hostias y demás. Buenas noches y buenas tardes. Buenas noches, buenos días. A propósito de la ruta de las iglesias nocturna. Bueno, soy Chasqui Milenario, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa número 30, ¿no? 55. ¿35? 53. Ah, yo 5 va primero y en 3 va después. Ah, ya, 5 va primero y 3 va después. Ajá. ¿Usted va primero o va detrás? 3 o con 5. Buenas tardes, mi estimado Byron. Muy buenas tardes con todos los amigos de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, programa número 53. Yo, si no me equivoco, yo no estoy nervioso, estoy contento, mejor de verles. Ya están más sillas de aquí, me siento contento. Ya con más compañeritas más. Usted viene también, sí se les ha extrañado. Justamente ya, usted sabe que las situaciones de la vida también uno también tiene que. A veces el trabajo, a veces el guagua también, es que es así, ¿no? Ya, no podemos estar casi siempre, ¿no?, en los programas, pero unas dos besitas al mes no creo que les va a caer mal, ¿no? Ya desde ahorita les estoy anticipando. Por ahí, ¿no?, encontré a un aparecido en la red de comunicadores de reporteros comunitarios. También, sí, pero sí, quiero sí. Dar la bienvenida a una compañera que no es tan nueva, pero se le extraña. Yo quiero dar la bienvenida a Carlita Lalangui, compañera reportera, compañera locutora. Bienvenida. Es su primera vez, bienvenida. Bienvenida en el domingo. Ay, mi primera. La primera vez de septiembre de 2018, claro que sí. También estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, extrañándoles mucho, claro que sí. Gracias por la oportunidad de volver a estar aquí. Los extrañaba mucho, mis amores, las vacaciones de la universidad, mi Mile, Byron. Bueno, compartiendo el programa número 53 y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un saludo enorme y un beso. Bueno, estamos en las redes sociales. Yo me ausento un ratito. Quiero dar también la bienvenida y siempre el agradecimiento a nuestro compañero en el control master, a Francisco. Un abrazo y gracias por tenernos al aire y motivados. Bueno, vamos con algo, vamos empezando con el programa. Vamos con algo que nos había pedido nuestra queridísima compañera Steffi Aceldo. Con mucho cariño le dedicamos esta canción. Vuelvo a vivir. De Yapu. Claro, nos acordes de Yapu. Thank you. Ok, regresamos a nuestro querido programa. Era la canción Paloma Abuela de Izapu, ¿no? Grupazo chileno. Este grupo que nos hace recordar tantos mensajes de esperanza, de sentirse orgulloso de ser latinoamericanos, ese mensaje de libertad y también de esperanza, sobre todo. De eso se trataba el Paloma Abuela, mi querida Karen. Obvio, nos da un aliento para poder seguir y motiva, ¿no?, a escuchar este tipo de música. Ha habido una nueva aplicación, Carlitos. ¿Una nueva aplicación? No, no sabía. A ver, cuéntame, Abel. Yo como no vengo ya, o sea, vengo de aquí cada cuatro meses, creo. Somos nuevos, Bayrito, somos nuevos. Carita. Claro que sí. Entonces, siempre me está dando las bienvenidas del milenario, haciéndome bullying la Steph y la Karen, para variar, ¿no? Para que te sientas como en casa. Pero la Karencita y la Steph, les pregunto, oye, ¿y hay una nueva aplicación de la radio? Y se me quedan ahí. Pues sí, chicos, hay una nueva aplicación de la radio y les invito. Ingresen al Play Store. Karen, por favor, tiene que ingresar al Play Store. Ya. Busque como Radio CCE 940M. Radio CCE 940M. Ajá. Y enseguida instalamos en el celular. Obviamente necesitamos tener una red de Wi-Fi. Bueno. Se está descargando en este momento. ¿Para que nos escuchen? Para que nos escuchen también online a través de la app, ¿no? ¿Cómo también nos pueden buscar para escuchar la radio, mi querida Steffi? Nos pueden también buscar a través de las redes sociales, como el caso de Facebook, a través de Redcom, o de nuestra página Chasqueando. Sé que también tenemos Twitter, Instagram y la página web, que es www.radiocce.com. Perfecto. ¿Y cómo nos pueden hacer una llamada también, mi querida Carlita? Claro, claro que sí. Nos tienen que llamar al 2220966, 2220966, y nosotros con gusto vamos a atender su llamada para saluditos, alguna canción, para dar una opinión. Estamos con gusto aquí, queremos escucharlos. Y a propósito de saludos, tenemos un saludo para Brian Esteban Camacho, María Alcibar Ceballos y Caro Álvarez. Muchas gracias por escucharnos y por estar pendientes de la página y, como no, del programa número 53. Efectivo. Esta aplicación es del éxito, entonces... ¿Ya te la bajaste, Byron? Sí, yo me la bajé. Sí, ya está ahí, indícale, indica todo, ya está. Mire, ahí. Claro que allá, sí, ahí está, claro. La cámara, ahí lo pueden ver, ahí está. A ver, pues sí, sí, milenario, por favor, mueve un poquito la cámara. No, vení. Milenario está apagado el televisor. El teléfono. ¿Qué pasa? No, estamos bien, estamos bien. Está apagado el teléfono, pero ya está aquí, ya. Está descargado. Muy bien. Chicos, empecemos ya con el desarrollo del programa y tenemos un segmento muy especial que es del Fogón y la Tulpa, ¿no? El día 24 de agosto, hace unos pocos días, es... Lumbici, que es una comuna que queda en la parroquia de Cumbayá, estuvo de fiesta. Cada 24 de agosto se celebra las fiestas de San Bartolomé de Lumbici. Y dentro de todos los festejos, ¿no? Ustedes saben cómo son las fiestas de rurales, las fiestas parroquiales en toda nuestra serranía y en todo nuestro Ecuador también, porque nuestra costa es muy similar. Hay la fiesta, hay la comida, hay el baile, hay los danzantes, los desfiles. Pero Lumbici tiene algo muy interesante. ¿Sí? Y es un plato muy especial del cual vamos a hablar. Mi querido milenario, ¿me confirma si estamos con eso, con ese tema? Sí, claro. Vamos que sí a hablar con el segmento Entre el Fogón y la Tulpa, muchachos. Vamos. Vengan, vengan, mis bonitos. Sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caseritos. Lumbici, la tierra del gallo mote. A tan solo 20 minutos de Quito está ubicada una de las comunas más antiguas del Ecuador. Con 476 años de historia, San Bartolomé de Lumbici es una comunidad pujante, donde el mestizaje y el sincretismo cultural se encuentra en cada una de las calles que conforman la comuna. Indígenas de Yanaconas, procedentes del Cusco, llevando en sus hombros la imagen de San Bartolomé, se establecieron en el sector y trajeron sus costumbres, sus juegos y sus tradiciones. Con el pasar de los siglos, nuevos vecinos oriundos de distintas zonas de la sierra central de nuestro país y de la costa poblaron el sector. el gallo mote. El plato tradicional de la comuna de Lumbicí es el gallo mote. Doña Lucrecia Cajas, de 69 años, oriunda de la comuna, prepara este sustancioso caldo con las vecinas de la comunidad. El mote debe ser guardado aproximadamente 6 meses. Se lo remoja y cocina para la fiesta del patrono de la comunidad, San Bartolomé, que se celebra todos los 24 de agosto. Toda la comunidad se reúne para esta ocasión especial y dona todos los ingredientes para la preparación del gallo mote. Gallos, gallinas, pollos, garbanzos, fréjoles, arvejas y, por supuesto, el suculento mote se aliñan en este delicioso caldo. Los invitados vienen a la comuna a las fiestas desde diferentes sectores, como San Juan de Cumbayá, la comuna de Roja, Tumbaco, Pifo, Puembo y la capital, a degustar este plato tradicional de la comuna de Lumbicí. Reportó Byron Romero. Texto, reportero urbano Byron Romero, para Chasqueando. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció este plato? Tal vez no tan conocido, ¿no? Pero se les invita a las señoritas, obviamente, para el próximo año. Le dijo la señora Lucrecia Cajas que les invita para que degusten este delicioso plato del gallo mote. Pero cuéntanos, Byron, ¿tú crees que un plato sea suficiente para las tres o un plato para cada uno? No, pues, uno para cada uno. Pero, tiene que comer, pero no, son granos. Se van a enojar. Aprovecho, voy a mandarle un abrazo a mi primo Freddy Villarreal, que está desde Barcelona, España, escuchándonos, y me ha mandado un saludo, Byron, un saludo, dice, un abrazo, Fredicito, y le mando un abrazo, pues, a tu papi, a Marcelo, que recién cumplió años también, un abrazo, qué lindo es saber que nos estás escuchando también. No sé si tenemos más saludos, mi querida Steffi. No, yo no, solo eso. Yo tengo saludos, por favor, deme la palabra. Saludos para, estamos viendo que nos está viendo Yamirín Incapié. Saludos para también el lugar donde tú trabajas, muy paisa, una comida muy rica, les invitamos a que prueben, están en todos los centros comerciales. Es muy buena la atención, como les digo, muy buena la comida y los precios son muy accesibles. Un saludo también para a ver quién más está aquí en vivo. Yo, Juanito, Juanito, él Juanito, también sabe escucharnos. Jorge Mano. Ya sigue. Yo listen. Un saludo para Pecas Burton Ortega, le gusta, nos ha dado un like en las redes sociales. También para, a ver, dice Paul Quiroga, el niño del terror, ¿no? El niño del terror. Y bueno, también para Maffer Endara, sí, alguna. Yanid Incapié, también hay que mandarle un abrazo. Sí, es ahorita que acabamos de saludar, el que está con la comida muy paisa en los centros comerciales. Sí, justamente es a él. Qué chévere, pero bueno, volvamos un poquito, hagamos, bueno, les cuento, ¿no? Más que todos ustedes, chicas. Es interesante, ¿no? Como estaba hablando con Karencita por interno, ¿cómo preparan el gallo mote, no? No es solamente como la timbushka, ¿no? Que también es un plato muy de la sierra. O la uchucuta que te utilizan el mote. Para el gallo mote, la comuna tiene almacenado el mote unos 6 meses. Ya. O sea, es algo. Ellos preparan este plato que es tradicional para ellos, pero es un plato que es simbólico para la comuna. O sea, no solamente. Es decir, como hacemos, ¿no? En la casa. Hoy voy a hacer sopa de fideo. ¿No es cierto? Pero usted sí sabe hacer sopa de fideo. Jesucito. Por supuesto, es facilito. Pero vea, en cambio esto es diferente. Entonces aquí las señoras de la comuna, ellos almacenan el mote. Y cada familia de la comuna de Lumbicí, en cambio, la que es delegada para hacer el plato, son designados. Por ejemplo, la familia 1 va a donar los gallos. La familia 2 va a donar los garbanzos, por ejemplo. La 3 dona otros diferentes ingredientes de este plato. ¿Es algo parecido a la pamba mesa, Byron? Tiene algo de parecido. ¿Ya? Sí, tiene algo de parecido. Es un caldito muy suculento, muy rico. Por eso les hago la invitación. El próximo año, esperemos ahí, si se mantiene, obviamente el chasquero va a seguir. Esperemos que vayan ustedes. Ya nos dijo la señora Lucrecia Cajas que les hace la invitación para que vayan, por favor. Pero este año sí te has ido solito y calladito. Sí, calladitos nomás estuvimos. Es que lástima, mientras ustedes están haciendo el programa, a mí me toca irme también a ver cómo está la situación. Ay, en otras parroquias, pues, de las fiestas, ¿no? Sí, pero chévere, o sea, es muy muy bonito, ¿no? Y Lumbicí está muy cerca de Quito, está a 20 minutos de Quito, ¿no? Otra de las características que le diferencia esta comuna de otras es cómo fue creada, ¿no? La comuna de Lumbicí fue creada por indígenas yanaconas procedentes del Cusco. Del Cusco. Sí, es decir, tú vas a encontrar muchas familias que todavía tienen apellidos de origen inca. Y son ecuatorianos, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, se asentaron hace más de 400 años en esta población muy cercana a Cumbayá. Pero imagínate, o sea, el peso que tiene para que todavía existan los apellidos incas, claro. Porque la mayoría de apellidos que están aquí ni siquiera tienen que ver exactamente de españoles. Nuestros claro. españoles aquí en Ecuador tenemos apellidos de todos los rincones del mundo. Entonces es un dato muy importante, Byron. Sí, ellos todavía mantienen. ¿Y qué granos nomás incluye el gallo? A ver, tenía el garbanzo, tenía las arvejas, me acuerdo, el mote, obviamente, entre algunos, no se me puede estar escapando algunos, pero... el más importante, obviamente, es el mote, ¿no? Por eso se llama el gallo mote, ¿no? El gallo mote. Uh-huh. Según lo que estoy leyendo, dice que este plato va acompañado principalmente de un vaso de chicha y que se convierte en un encuentro familiar de la comunidad y de hermanos. Y que principalmente los productos que son utilizados para la elaboración de este plato son cosechados en las huertas del lugar, pues Lumbicí es una comuna agrícola. Y dice que todos participan, incluso ancianos, jóvenes, adultos, todos se dedican a una actividad principalmente en las fiestas y, como no, en la elaboración de este importante plato. Sí, esta comunidad Lumbicí se caracteriza por ser una comunidad agrícola, una comuna perteneciente a la nación o al pueblo Quitucara. Es importante, por allá está también gente como Fernando Cabascango, a quien le damos un saludo. Fernando Cabascango es el presidente de la nacionalidad o de la nación o pueblo Quitucara. Pertenece al Lumbicí, como habíamos hablado, la semana anterior habíamos comentado sobre esta entrevista a uno de los amautas del pueblo Quitucara. Él nos daba toda esta referencia, ¿no? Y obviamente nos daba una referencia de apellidos indígenas, ¿no? Como Pilatuña, como Sanguña, que son apellidos la miña. Exacto. Pero perdón que te interrumpa, Vini, la avenida principal de la comuna de Lumbicí es la avenida La Miña, ¿no? La Miña fue un soldado ecuatoriano, obviamente, lumbiceño, que peleó la guerra del 41, ¿no? Así es. Entonces, todos estos apellidos, toda esta heráldica, como lo llama la Real Academia de la Lengua Española, pertenece a cusqueños. Como decíamos ayer, digamos, la semana anterior con este amauta, con Jaime Pilatuña, en cambio acá los pobladores vienen con apellidos del Cusco, como Pilatuña, Sanguña. Cajas, son muy orgullosos. Y claro, y hablábamos también de donde usted vive, mi estimado, ¿sí? Byron, San Isidro de El Inca. Sí, o sea, era un sitio donde se ubicaron guerreros de El Inca. En cambio, acá en Lumbicí se ubicaron gente cusqueña que vino a vivir y eran los yanaconas. Entonces, eso es importantísimo. Este gallo mote, una de las delicias que debemos nosotros en algún momento, sí, es súper rico, más bien tiene todos los granos que nosotros tenemos acá, que toda esta zona del nororiente de las parroquias rurales es una zona agrícola, como Llano Grande, como Llano Chico, Zambi, Sanayón, Lumbicí, Tola Chica, Tola Grande, en la zona de Tumbaco, la comuna Leopoldo Chávez, de donde es originaria nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Piedad Tusa. Entonces, todas estas zonas son esencialmente agrícolas, que estas zonas que se han ubicado alrededor de un volcán sagrado que ahora está en descanso, que es el Ilaló, donde, si no recordamos, en los vestigios de nuestra identidad como indígenas, tenemos el asentamiento de El Inga, que en el recuerdan ustedes el museo, que era el Museo del Banco Central hace mucho tiempo, que ahora es el Museo del Museo Nacional de la, del Ministerio de Cultura. Ahí nos hacen un recuento, un análisis de nuestra prehistoria antes de lo de la conquista de los españoles y antes de formar parte del Tahuantinsuyo. Está un vestigio de seres que utilizaban el fuego, que utilizaban ya la inclusive llegaron a hacer vasijas utilitarias para con obsidianas y todo lo que implica hacer fuego y todo lo demás, y que vivían ahí en las estribaciones, ¿no? En el Inga. No sé si estoy equivocado. Si me equivoco, y de la próxima semana corregimos. Claro que se mile. Sí, ¿no? Miren, como ingredientes, por ejemplo, está la arveja, el frejo, el garbanzo, las habas. Me olvidé las habas, ¿eh? Falta comer habitas. Claro. La memoria. Habitas para la memoria. No, sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero son parte principal de este gallo mote, ¿no? De la querida comuna de San Bartolomé de Lumbici. Muy bien, chicos, continuemos con el programa, mi querida Steffi. Y seguimos con la presentación del tema musical de Víctor Jara. El partido es una recomendación por Guillermo, si no estoy mal. Sí, hay que mandarle un abracito a Guillito Cuchán, que me dijo que ya la otra semana está sin falta. Ojalá, ojalá. Por favor, ya, no te desaparezcas mucho. Tanto. Claro. Estás ganando. Está ganando, estamos compitiendo por quién falta más que esas. Vamos con Víctor Jara en la aparición. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garras de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Centro Cultural Huasipungo en su aniversario 40 presenta. Ñuncanchin Cañacunapi, Takishpa Kashigmi, en los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre, hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con una llamada, queremos dar la bienvenida y con motivos de viaje estamos con la compañera gestora cultural de San José de Minas, la compañera Jennifer Cobos. Jennifer, buenas tardes, qué gusto saludarte en una entrevista atípica. Estás disfrutando de la playa y todo lo demás, pero trabajando. Jennifer, bienvenida a Chasqueando en su programa 53. Hola, ¿cómo estás, mi querido Vini? ¿Cómo estás, Jennifer? Sí, como te comento, no sé si me escuchas bien. Sí, sí, estás al aire, está todo bien, sí. ¿Cómo te va, Jennifer? Buenas tardes. Sí, súper bien, gracias. Pues mira, mi querido, te quería primeramente dar las gracias por este espacio que nos brindas de las parroquias y felicitaciones de antemano, ¿no? Muy amable, muy amable. Tengo entendido que San José de Minas está iniciando sus fiestas. Cuéntanos qué celebramos, a qué se debe las fiestas en San José de Minas, Jennifer. Claro, mi querido Vini, mira, te comento que ya arrancamos las fiestas de este 31 de agosto. Empezamos con la ruta del contrabandista por lo que es Aparejos. Estuvimos del día, bueno, estuvieron los chicos del día de ayer celebrando con el adulto mayor la elección de la reina en lo que es la zona de Palma Real. El día de hoy recién estaba llegando, me comentaban los chicos que ya habían estado llegando a San José de Minas. Este 8 de septiembre también les invitamos que tenemos elección de la reina de la parroquia con artistas invitados que se va a llevar en la Plaza de Toros. Tenemos el 14 de septiembre también lo que es el acto cívico. Bueno, les comento a todos los oyentes que nuestras fiestas de septiembre son gracias a la Virgen de la Caridad, que se celebran los 148 años de parroquialización de nuestra zona. Mira, también tenemos del 14 de septiembre lo que es la sesión solemne de nuestro presidente, el doctor Pablo Cobos, y con todos los acompañantes, con instituciones, con todos los representantes, colegios, escuelas. Tenemos este 21 de septiembre, tenemos la peregrinación desde la hermana parroquia de Perucho hasta Minas. En la noche tenemos el baile de la confraternidad, mi niña, con artistas invitados también de realce. El 22 tenemos el desfile con toros populares, tenemos lo que es nuestra tradición, ¿no?, nuestra cultura, lo que es el pase del chagra. Perfecto, Jennifer, perfecto. Estamos celebrando entonces los 141 años de parroquialización. 148 años, perdón, 148 años de parroquialización de San José de Minas. Un saludo también a la distancia al doctor Pablo Cobos, presidente del GAD de San José de Minas y presidente de ASOGOPAR, la Asociación de Gobiernos Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Mira, Jennifer, por hacerte una pregunta, en los eventos culturales que están programados, ¿cómo está integrada la juventud, los gestores culturales? ¿Cómo se ha integrado al trabajo del gobierno de la parroquia para desarrollar estas actividades, Jennifer? Pues mira, Vini, te comento que los jóvenes ahora están incluyéndose mucho, ya que estamos rescatando nosotros como jóvenes que somos, ¿no? Rescatando mucho lo que es la cultura, la tradición. Nosotros como parroquianos tenemos que dar este primer paso, ya que nosotros los jóvenes somos los que vamos a quedarnos, y quién sabe que nosotros podemos ser los próximos candidatos, ¿no?, a representar a nuestra parroquia. Y los próximos líderes para llevar el proceso, ¿no? Así es, Jennifer. Así es, es importantísimo. Dentro de los eventos culturales, los artistas de renombre, el Paseo del Chagra, ¿por qué localidades va a ser, si va a ser por, como tú decías, con los compañeros de o vecinos de la parroquia aledaña, de como es Perucho, los jóvenes de Perucho también se integran? ¿Cómo es este proceso de integración entre las parroquias de la llamada Ruta Escondida, Jennifer? Pues mira, tenemos el Pase del Chagra, que se lo viene realizando desde años atrás. Necesitamos de todas las parroquias. Obviamente se incluyen jóvenes, se incluyen nuestros personas del adulto mayor, personas, entes que han estado en lo que es presentes en lo que es eso del Pase del Chagra, ¿no? Y pues mira, esto de nuestra hermana parroquia que lo hacemos es gracias a nuestra Virgen de la Caridad, ya que por estas fiestas, como te comentaba, de septiembre se lo hace gracias a nuestra soberana, que es la Virgen de la Caridad. Entonces realizamos una caminata desde la hermana parroquia de Perucho, donde se integra igual jóvenes para ayudar en la caminata, todo el trayecto, lo que es desde Perucho hasta San José de Minas. Y en el parque nos recibe la banda, como se lo debe de ser a nuestra soberana, que es la Virgen de la Caridad. ¿Esta caminata se da con la Virgen? ¿Es tipo procesión? Cuéntanos un poquito. Exactamente, mi querido Vini, se lo hace desde Perucho. Hacemos una caminata y hacemos un tipo caravana con la compañía Vircar, que se lo hace también conjuntamente con el gas parroquial. Entonces avanzamos desde la parroquia de Perucho hasta San José de Minas. Entonces allá la gente nos recibe, le recibe a la Virgen, ya que tú sabes que nosotros los parroquianos somos muy devotos, tenemos de esa gran acogida de lo que es la religión también, pues entonces ahí nos reciben y en la noche tenemos la confraternidad misteña con nuestros representantes, que para ese entonces ya tendremos nuestra nueva electa, nuestra nueva reina de la parroquia también, ¿no? Así es, estamos con Jennifer Cobos, gestora cultural de la parroquia San José de Minas, y nos está invitando, y por favor, Jennifer, haz una invitación para que visiten San José de Minas con toda esta programación. Y te dejamos, Jennifer, con un favor para colgarlo en las redes sociales. Por favor, el cronograma de actividades para nosotros difundirlo por la página de Chasqueando, por la página de Redcom Comunicadores. Jennifer, los micrófonos son tuyos para que hagas una invitación a todas las parroquias, a todos los visitantes, a todos los turistas, a quienes quieran conocer más sobre San José de Minas en sus 148 años de parroquialización. Claro, mira, mis queridos oyentes, y ustedes también, pues del programa se les hace una cordial invitación a este hermoso paraíso que es la Ruta Escondida, como lo es San José de Minas. Su presidente Pablo Cobos y el pueblo en sí de San José de Minas les espera con los brazos abiertos a turistas nacionales, extranjeros, que deseen conocer este hermoso lugar que es un paraíso en sí, cerca de la naturaleza. Ustedes van a poder presenciar cultura, tradición, gente humilde que nos caracteriza a nosotros como parroquianos, y que somos de gran corazón, y eso sí, les vamos a esperar con los brazos abiertos y no les va a faltar lo que es, mi querido Vini, a ustedes también se les hace una cordial invitación, no faltará lo que es un caldito de gallina, una chichita y con una excelente banda de pueblo como nos caracterizamos, mi querido Vini, así que les esperamos a ustedes y a todos nuestros queridos oyentes. No estamos tan lejos de Quito, estamos tan solo a 2 horitas, así que tenemos caminos, vías excelentes para que puedan llegar, y los esperamos con los brazos abiertos, mi estimado oyente. Muchas gracias, Jennifer. Te agradecemos infinitamente por esa invitación, y aquí a nuestros queridos oyentes, pues está la invitación y nosotros vamos a visitar San José de Minas. Gracias, tus palabras finales, Jennifer, tus palabras finales. Gracias a ti, mi Vini, por este espacio que nos realizas, y felicitarte otra vez, ¿no?, por este hermoso programa, y están cordialmente invitados, los esperamos con los brazos abiertos en San José de Minas. Ahí estaremos, fueron las palabras de Jennifer Cobos, muy amable, muchas gracias, desde San José de Minas, gestora cultural, haciendo una invitación por los 148 años de parroquialización. Mis estimadas, ya está la invitación, nos vamos a comer, ¿cómo es? Caldito de gallina y un plato de cuy. Y antes también ya estamos con estaremos presentes. El gallo mote. Claro que sí, es eso que les iba a decir. Estamos invitados, gracias a Yemid Incapié y sus padres, como les decía, a Muy Paisa en todos los centros comerciales. Nos invitó a todos nosotros a que vayamos y por favor que nos sirvamos de esos deliciosos platos. Gracias, Yemid, muchas gracias. Y gracias por el comentario. A propósito, nos puso felicidades, excelente programa. Muchas gracias, Yemid. Y también aprovechar para saludar a Julián Saltos, Pamela Ríos y a mi amigo Edwin que me está viendo. Acabo de ver su mensaje. Muchas gracias, paisano, por el apoyo que me das diario. Bueno, sigamos. Yo voy estoy saliendo y entrando porque estoy conectado desde una computadora que me encontró el máster para que la transmisión no se nos vaya. Se nos había colgado, mil disculpas, se nos había ido la transmisión. SF5 para actualizarla, pues como que nos sacó del aire, pero yo estoy allá. Bueno, seguimos y vamos con una canción. ¿Con qué canción vamos? Sí, vamos con un tema musical de Inti y Jimani, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. A propósito de lo que estamos viviendo ahora. Exacto. Thank you. estamos de regreso. Estábamos escuchando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido de Inti y Illimani. Que me están dedicando, dice por aquí, a la canción del pueblo para vos. Como que uno no fuera pueblo, soy más pueblo que vos. Saludos, Paul, gracias por el bullying para Byron. Yo quiero mandar un abrazo a Brian gracias Paredes, a mi amigo Brian Paredes, que compartió también el programa del Chasqueando, está compartiendo en su cuenta personal a Briancito. Él es del colectivo de motociclistas Quito Riders, de Conocoto. Entonces, espero ponerme en contacto contigo en estas semanas para traerte acá, para traerte con tus amigos, para que vengan acá y nos comenten qué hacen Quito Riders, qué hacen allá en Conocoto y qué obras sociales también hacen, porque es importante también que los colectivos humanos, en este caso, y de grupos de jóvenes, hagan algo también por la sociedad y por nuestras parroquias. Un abrazo para ti, mi querido Brian. Saludos tiene Carlita. Sí, sí, claro que sí. Tengo un gran saludo para Dylan, un alumno de Salesiana, que nos estaba apoyando bastante bueno en mi aspecto ahorita, que me está enseñando inglés. Gracias por escucharnos y pues esperamos tenerte aquí todos los domingos escuchándonos. Así que, verga, es un programa cultural que te espera. Muchas gracias por estar ahí, Dylan. Saluditos. Un saludo también muy especial para Mónica, que siempre está pendiente y nos escucha cada domingo. Y también otro saludito para Isaac, que igualmente está escuchándonos cada domingo. Muchas gracias y esperamos que sigan fieles al programa. Sí, y a Francisco David también, que es nuestro control master, que también, o sea, es nuestro control master del Pancho, pero también le pone like al video de Chateando. Eso es bacán, eso es apoyo, ¿ah? Muchas gracias. Mile, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir sí, algo? Sí, está ya ¿quieres con ganas aportar de con tu conocimiento? Te extrañamos, Mile. Sí, cierto. Bueno, ahora como ya estamos con cuatro, ahí dice en el video, todas guapas, todas las chicas, ¿no? aclarando dice. Muchas gracias. Bueno, todas guapas y hermosas. Sí, entonces yo estaba yo dedicado al control acá, al video en vivo, por eso no estoy muy acá en el programa, pero bueno, a propósito este tema de Inti Illimani, a propósito de la desvergüenza y todo lo demás que nos está pasando, el volver a una época neoliberal que para mí es lo peor. Nosotros venimos de esa época de lucha y confrontación en las aulas universitarias, los movimientos sociales, y bueno, vamos despertando poco a poco. Bueno, vamos continuando, pues vamos avanzando con este programa ya casi. Oiga, las últimas. Me va a poner las canciones de Alice in Chains que le dije. Hasta bien. Ahora, solo que música protesta, que es, póngame grunge también. Ya. Le voy a poner la del Grinch, le voy a poner. Mi querido Byron ha venido con ganas de pelear. Sí, ¿qué pasó, sí, Byron? Ha venido medio bravo. Le ha cogido la electricidad. Nos gana. Alguien le pidió una canción para el próximo programa, mi querida Steffi, cuéntenos. Ah, sí, Edwin me dijo que para la próxima semana si podemos ponerle una canción. Dije que bueno, ya, que perfecto, me mande lo la vamos canción a poner. Sí, y sí, la sí. Próxima semana por estará supuesto. Reproduciéndose por el programa. Así que atento, por favor, amigo. Sí, perfecto. Entonces, para terminar este programa número 53, no, que no quiere terminar. No. Está emocionado, está con energía. Pero ya, tan rápido te pasó el tiempo, mira. Sí, ya ves qué emocionante es venir al programa. Así debes venir todos los domingos. Les voy a contar una anécdota que me pasó la semana anterior, ¿no? Ya corrimos la ruta de las iglesias, hicimos un pésimo tiempo, ya todo el mundo lo sabe. Pero no importa, ¿no? Al siguiente día, ya no podía venir acá porque no podía caminar, pero entonces mi mujer me dice, mi amor, vivo o muerto, así te arrastras como babosa, tenemos que ir al supermercado. Me tocó ir, pues, mientras estaba escuchando el Chasqueando. Y mientras escuchaba el Chasqueando, las coincidencias de la vida, le encuentro a Patricio Álvaro. Al director de la radio, pues a don Patricio, y me dice, Byron, ¿cómo le va? Vea, no he estado yendo al programa, ¿qué pasó? Chuta, qué vergüenza, le dije, no. Ya estoy guardando energías, le dije, porque la próxima semana ya vengo, y ves, ya vine. Ya vine. Ya vine. Bueno, anécdota. Vamos con el siguiente, con el siguiente segmento. Estamos con Hatun Ailu. A propósito, dentro de las celebraciones, lejos de folclorizar, estamos hablando de las fiestas de la cosmovisión de trascendencia, las fiestas en la cosmovisión de vida y de muerte, las fiestas ancestrales. Vamos con Hatun Ailu y otra de las fiestas que celebran las comunas indígenas en las parroquias rurales, sobre todo el Cuya Raimi. Ahí está el Cuya Raimi en Hatun Ailu. Ancestralidad. Hatun Ayu. Con el paganismo ancestral de nuestros dioses, hacia la cosmovisión andina, presentamos Hatun Ayu, de la ancestralidad a la trascendencia. Koya o Kuya Raimi. Muchas de nuestras ceremonias, fiestas y celebraciones fueron interrumpidas con la llegada de invasores, aunque hoy intentamos reconstruir desde el interior de nuestras comunidades que continuaban en secreto dichas celebraciones. Creemos que nuestras expresiones en pleno siglo XXI siguen amenazadas y en riesgo de desaparecer. Hemos tenido que readaptarnos, aceptando la introducción de elementos nuevos y nocivos para la cosmovisión andina y sincretizar con la religión cristiana. Así, la Iglesia hegemónica oficializó la fiesta de San Juan, San Pedro, sobre nuestras celebraciones del Inti Raymi, Koya Raymi, etc. Suplantó las celebraciones a la Pachamama por imágenes de la Virgen María, los centros ceremoniales como las huacas por iglesias, destruyendo así el carácter festivo, mágico religioso, celebratorio andino. El Kuya o Koya Raymi era y es una de las cuatro fiestas más significativas del calendario agroecológico andino. Representa el inicio de la vida y exalta a la mujer como máxima representación de la fertilidad relacionada con la fecundidad de la tierra. Es la celebración en honor a la mujer y a su fertilidad. Así, la Quilla Mama, Madre Luna e Inti Taita, Padre Sol, inciden en la fecundación de la Alpa Mama, Madre Tierra, inician las lluvias y también la época de siembras. Esta temporada, siendo benéfica por las lluvias para iniciar el ciclo agrícola, también es propicia para generar enfermedades, por lo que el ritual consistía fundamentalmente en convocar la protección de la Quilla Mama, Madre Luna, y realizar la limpieza ritual de toda la comunidad y sus miembros, física y espiritualmente. Los referentes espirituales de los rituales eran entonces la Quilla y Alpa Mama, representadas en sus huacas, sitios sagrados y objetos simbólicos, como los socavones, las fuentes de agua y los símbolos femeninos. En la actualidad, las huacas han sido sustituidas por iglesias y dentro de ellas por imágenes de las vírgenes católicas, de gran popularidad en nuestros países. Dentro de nuestras prácticas ancestrales de los pueblos, el agradecer a la tierra a través de una ofrenda, regalos o pagos era una obligación. Además, consistía en compartir con el Ailio y la Pachamama, comiendo y enterrando en el suelo un mediano, comida ritual, para que la Madre Tierra sea más fecunda y produzca buenas cosechas. Algo muy importante con las oraciones y ceremonias, no se las practican al momento de la siembra. Más bien, se las realizan en la intimidad personal y familiar como un recuento personal con la Madre Tierra. A esta ritualidad algunos la conocen como la ceremonia del Inti Huatana, para agradecer a la Madre Tierra y pedir una buena siembra. En la antigüedad también cuentan que se realizaban grandes fiestas por el inicio del nuevo ciclo agrícola del maíz. Con gran solemnidad preparaban el yamur tuktui, chicha del yamor, elaborada en base a 7 variedades de maíz. Fue y es considerada como una bebida sagrada. Fue y ahora es utilizada en actos ceremoniales y festivos de todas las culturas prehispánicas, como las fiestas amestizadas y folclorizadas, fiestas del yamor en Otavalo. Artículo realizado por Fabián Buenala en www.quichuahatari.org. Hola amiguitos de Neva, estamos de regreso. Y bueno, yo les quiero mencionar un poquito de lo que es Kuya Raymi. Esto se celebra cada 21 de septiembre. Esto se celebra cada 21 de septiembre en los pueblos andinos del Ecuador. Realizan diversas actividades para celebrar el Kuya Raymi, como ya les mencioné, cuyo significado marca la época de la siembra. Además, es el agradecimiento a la mujer por procrear la vida. Es el mismo rol que cumple la Pachamama, según la cosmovisión andina. Qué bueno, Carlita. Y qué bueno que ahora estamos prestos en este Kuya Raymi, que se celebra el 21 de septiembre, la fiesta de la fertilidad y de la siembra. tenemos mujeres que están aquí, es la fiesta de la luna, ¿no? Es la fiesta de la luna, fertilidad. Y en la cosmovisión andina la mujer es el símbolo de la fertilidad. Bueno, estamos terminando, nos faltan ya dos minutitos. Quiero despedirme. Gracias a ustedes, Lalita, qué gusto volver a verte. Siempre es un placer inmenso estar junto a ti, una de las locutoras de Chasqueando y de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Steffi, no se diga de otra manera. Karen, siempre al pie del cañón. Y un amigo nuevo que ha venido enojado. ¿Qué le pasó? ¿El nigeriano? Dicen por ahí. Bueno, soy Chasqui Milenario. Gracias a todas y todos. Este fue el programa número 35 o 53. 535. Esto fue Chasqueando. Soy Chasqui Milenario, mi amor. Un besote. Te amo infinitamente. Bueno, antes de que me empalague con tanto amor mi Mile, también me quiero despedir. Muchas gracias por la acogida. Saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Un saludito para el amiguito de mi Steffi, Edwin, gracias por los saludos. Y bueno, para toda la gente que nos estuvo escuchando, un inmenso beso. Los esperamos el próximo domingo. Soy Estefania Celdo y estamos en sintonía el próximo domingo. Y un saludo más para Alexa Hurtado, que igual se acaba de unir al video. Muchas gracias y seguimos con el programa y no se olviden de sintonizarnos. Hasta el próximo domingo, soy Karen Álvarez. Un saludo para Caro, te amo mucho y gracias por estar ahí. Y un saludo también para Víctor Torres, qué guapa la niña de café, a mi querida Carlita. Muchas gracias por la sintonía. No, muchos elogios. No, vos eres rojo. Bueno, estamos terminando el programa 53. Paul, que quiero agradecer para las chicas. Chévere, sigan compartiendo el programa, amigos. Esto se lo hace con mucho cariño. Hemos terminado un programa más. Lindo verles. Te vamos a ver el otro domingo. Por supuesto. Un abrazo, Carlita, Ceci, Karen, Vinicio, siempre molestoso como toda la vida. Un abrazo para todos, que tengan una buena tarde. Sigan. Excelente. Un abrazo a Panchito y sigan, por favor, en sintonía de la Primera Radio Pública Cultural del Ecuador. Excelente radio. Inicio de semana Ceci. También. Inicio de mes y les esperamos el programa número 54 el próximo domingo. Besos. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando.